y se determinó que se iba a nombrar un comité de ética que era el encargado de definir todo ese tipo de situaciones que se presentan en relación con los comités. Gracias. Unos descargos. Es importante que el comité de ética pues los tenga en cuenta para que luego ya se tome una decisión. Entonces, él pide el uso de la palabra para presentar sus descargos, que es básicamente eso. Buenos días, mis colegas, compañeros y compañeras, consejeros y consejeras. Quiero saber primero que todo de qué tiempo dispongo. Tiempo prudencial. Bueno, es que leyendo el acta ayer, donde me encontraba y por eso hice el esfuerzo de llegar a esta reunión, no para demostrar valentía ni flojera, porque muertos de mi familia ahí tengo hartos. Y de mis compañeros no necesito comprobar a nadie si soy guapo o flojo. Pero tampoco es paranoia, ni es delirios de persecución. Justamente una persona que yo combatía por cuestiones ideológicas fue el que me hizo la defensa en alguna ocasión, que ya lo dije antes. El brigadier general en ese entonces, Reinaldo Castellanos Trujillo, comandante de la 13ª Brigada, con quien tuve el honor de reunirme con él en el Cantón Norte, y que demuestra que no es delirios de persecución, compañeros, y como los que voy a demostrar más adelante. Cosas que no hizo mi propia organización política, ni cuando me allanaron la casa dos veces y fui capturado, cruelmente torturado en la Policía Metropolitana en la Sexta en Bogotá, en ese sótano para el oficial de la policía que sabe lo que estoy hablando, si es cierto o es falso. En el sótano, en la Policía Metropolitana, que porque dizque 8 días antes Manuel Arango con Osama Fina, hoy también, yo le pagué y armé la bomba para que explotaran eso, para que escaparan los presos. Y allá me metieron que para que si era tan berraco el guerrillero se escapara de ahí. Me tuvieron 18 días incomunicados, sin ver el sol, ni la luz, ni el agua. A eso me le confío, bajaré la guardia, compañeros, o debo estar aquí simplemente como un florero sin hablar de la paz cuando hemos sufrido los rigores de la violencia. Y entonces muy detenidamente, compañeros, y sin el tono que usaron el 14 y también en la reunión del 16 o algo así del año 2018 a final en diciembre, porque en esa reunión también hasta hablaron, usaron palabras como de hacer un comunicado conjunto para decirle a la opinión pública que yo estaba incoherente o desfasado en lo que estaba diciendo. Yo rogaba a mi suerte y todo que la hicieran. Sí, yo rogaba que le hicieran el comunicado. Pero quiero ir hoy en orden a esa acta que veis que me ruborizó por las expresiones, por lo tendenciosa, por lo cizañosa, por la forma de decir las cosas. Y pregunto a la, aunque la consejera Mayuza dice el señor Arango, yo le voy a decir consejera. Ella dice que el señor Arango no tiene definido la situación política. Yo me pregunto, este es el espacio para hurgar políticamente quién es cada uno. A mí me pareció un irrespeto, un insulto, por lo que eso me permite entonces solicitar que en el mismo espacio, porque no vi en el acta que se le hubiera refutado, quiere decir que se consintió con ella, con su posición de investigar mi vida política, que también se hiciera en la igual intensidad por cada uno de ustedes, porque yo también tengo derecho de saber quiénes son ustedes políticamente. Dice que tiene problemas de salud muy profundo, tal vez de corazón, porque en lo demás no sé si es que mi corazón es muy, con el de ella no rima o qué. No sé si ella ya me hizo un análisis médico para ella diagnosticarme un problema de salud muy profundo, consejera Carmen Mayuza. Sabemos que él actuó así en todos los grupos. Un revolucionario, consejera Mayuza, como usted, me hizo un destape aquí de política. Entonces usted, como revolucionaria que dice ser, los revolucionarios, los que entendemos la praxis de la revolución, no organizamos, ni creamos, ni militamos en grupos. Los grupos son los traquetos, los ñampiros, los, toda esa gente que buscan la motosierra para acá, no a los revolucionarios. Nosotros no somos grupos. Yo milité en un partido, que es en el que milita usted, pero que me lo cobra hoy ella, como otros tres de ese mismo partido, por haberme retirado, porque parece que a la brava tiene que seguir el militante ahí. No, afortunadamente, después de que me abrí de ese partido, que no es mi enemigo, ni lo condeno, condeno a unas personas con actitudes mezquinas. Yo le pregunto entonces a la consejera, ¿cuáles son los grupos que acabé? ¿Sí? ¿Y cuál es la cuestión política que yo no tengo definición política? Quiero que me lo diga, para que también yo responderle y aclararle. Yo esperaré porque pues las indicaciones están en un acta. Esperaré porque aquí se dijo en ausencia mía algunas cosas y voy a ir punto por punto. Si no responde la consejera es porque lo que dijo es simplemente como lo que es mentira. Y se lo digo de frente. No cizaño, nunca hablo a la espalda de nadie, lo digo de frente. Y no hago las cosas mandadas a hacer, las hago personalmente. Compañero Ariza, ya que la consejera Mayuza no habla, considero que no tiene pruebas de lo que habló, como más adelante le voy a mostrar otras cosas, compañero, consejero Ariza, le pregunto. Y a usted se lo pregunto con mucho respeto, porque con mucho respeto también lo planteó según el acta. Hoy estamos hablando de secuestros, Manuel Arango, ¿cuándo hablé de secuestros? Y lo otro, estuvo diciendo que era el alcalde de Soacha. Esas dos cositas, que me responda. Señor presidente, pido la palabra múltiple. Perdón, yo creo que para darle formalidad a todo esto, hay un comité de ética. No, no doy interpelaciones. Es que no podemos dejar esta reunión que se nos vaya para lo suyo. Yo he sido la persona que he estado aquí en suyo totalmente de frente. Hay cosas que no vienen a caso y queremos, se creó un comité de ética, ¿sí? Entonces, en base a lo que usted está diciendo, pasa al comité de ética, pero no podemos permitir de que es que vengamos a exponer lo que hablamos aquí en reunión, porque aquí mañana entonces no vamos a tener ni siquiera la voluntad de levantar la palabra porque se nos va a cuestionar. Si no, de pronto está en su agrado lo que hemos estado haciendo aquí, diríjase al comité de ética para que muy humildemente nos saquen de esto. Uno, dos. Se habló de lo que usted está escribiendo, secuestró un documento de secuestro. Usted dice que se lo secuestró, ahí está claramente. Se dice que usted hablaba dentro del grupo de WhatsApp del Consejo Municipal y siempre Clarín dice, les habla Juan Manuel Arango, futuro alcalde de Soacha, aunque eso no lo crea, usted lo quitó hace un mes. Todo eso no coincide con el Consejo de Paz. ¿Por qué? Porque usted únicamente es delegado de los medios de comunicación. Yo creo que a ninguno le ha interesado si usted es de izquierda o derecha, sino usted es de los medios de comunicación. Entonces, si de pronto hay una malinterpretación, la ha habido. Y yo he sido claro, yo he sido la persona que pido la palabra para que realmente se diga qué es lo que está pasando con Patricio Arango. ¿Por qué? Porque no sabemos si le están brindando las medidas de protección, no sabemos si el consejo, si el alcalde lo está atendiendo, no sabemos qué es lo que está pasando, no viene usted a las reuniones. Entonces, nos tomamos el atrevimiento de ir a Bogotá de Derechos Humanos para únicamente para el caso suyo, ¿cierto? Allá nos pararon bolas, vinieron, ¿cierto? Entonces no sabemos qué es lo que ha pasado con usted. Ahora, si le están brindando las medidas de protección a la Unidad Nacional o no, si Secretaría de Gobierno lo está atendiendo o no, porque si le están vendiendo las medidas de protección, ¿usted por qué no viene a las reuniones de consejo? Eso sí se ha aclarado bien, bien. Pero yo le sugiero, Juan Manuel, con compañero Arango, que las cuestiones no las hagamos así, que usted dijo no. Bueno, es un comité de ética. Pero yo hice una pregunta, es que en público hablaron de Manuel Arango. Entonces a mí no me pueden coartar el derecho de hablar en público, hacer mis descargos, sino simplemente dirigirme a una comisión cuando se usó la expresión expulsión. Dos consejeros usaron la expresión. Entonces yo tengo el derecho, me asiste el derecho y por eso me movilicé hoy. Porque considero que la audiencia aquí presente, calificada además, por cierto, tienen derecho también a escucharme. No solamente la comisión de ética, porque ya vi quiénes integran a la comisión de ética y son también hay personas que deliran porque Manuel Arango desaparezca. Si ya físicamente me hicieron ir del municipio de Soacha algunos, hay otros que todavía tienen la esperanza que en el Consejo de Paz también sea eliminado. Con el caso del señor Arango, dice la doctora Orfa, con el caso del señor Arango, Secretaría de Gobierno realizó la respectiva protección, no aceptó por desconfianza. Cuando en el 2008 me aprisionaron ejército, marina, infantería, aérea, en el barrio Julio Rincón y que me disparaban cuando me colocaron un poste por aquí con cadenas, y los militares viejos, adultos, me disparaban rodando, aquí la mayoría saben dónde vivía este montañero. Y cuando en el 2008 me condenaban a 40 años por terrorismo, porque entonces se decía que los revolucionarios somos terroristas, esos que me cuidaban donde estaba para la policía, el señor de apellido Lago, comandante de policía en Soacha, los que me acompañaban de la SIJÍN prestándome protección, fueron los que en el búnker, allá en las 50, señores consejeros y consejeras, testiguaron contra mí. Entonces, ¿ustedes creen que cuando ha habido sangre y cuando me han condenado y que me les logré escapar, puedo yo confiar en esos señores? No, nunca. Nunca voy a confiar en ellos. Como no puedo confiar en el doctor William Mayorga. Porque el día 21 de septiembre, doctor Mayorga y consejeros, después de que avalean mi rancho, pero porque no hay muerto, entonces eso es una paranoia mía, donde un vidrio de 9 milímetros pasa, me regalan un poquito de agua. Ese vidrio semitemplado de casi un centímetro no fue disparado el día 15 de septiembre del año pasado con una cauchera. Y hablan los de CTI que ni siquiera fue por un revólver 32 ni 38. Hubo fusil. No me dieron, a menos de un metro, a un metro quedó la ojiva. Y ya sabía la SIJÍN, sabían los concejales como el concejal Roa, lo del caso de John Páez, que su partido no desmintió el caso. Y el señor Mayorga se dio el lujo de decir el 21, de que Manuel Arango miente, porque él me tuvo en el despacho, y que firmé un acta y que pedí 900 mil pesos y que yo me había cambiado de estrato. Yo no salí de la loma. Por segunda vez desplazado, como están los papeles aquí, que duré casi un año, ya que está la doctora Sonia Vargas que me colaboró. Este reconocimiento de mi condición de víctima de la violencia no fue comprado. Concejal Carlos Alonso, esto no es delirio de persecución. Ni es comprado este documento que me dio el coronel de apellido Lago, donde está la lista de los que van a matar, y yo sé que usted puede verificar, corroborar si lo que Manuel Arango está diciendo es mentira, donde el mismo Lago dice que esta lista de los que van a matar, y entonces ahí se fue a la cárcel por 40 años, Marulanda, Oliver Muela y cita con la muerte, pero después se declararon confesos paramilitares y salieron con 5 años, y ahora son doctores, pero juran que me acaban. ¿Podré creer que nadie quiere hacerme daño cuando él fue el que descuartizó a la señora con 2 meses de embarazo, Marulanda, y que berrió porque lo condenaron por 27 crímenes porque él reclamó 128? Y entonces el señor Mayorga se atreve a decir el 21 que hay un acta. Nunca le he firmado acta, señor Mayorga, nunca me reuní con usted, usted nunca me atendió. Me atendió esporádicamente la doctora Orfa, que la vi por acá, y un asistente que tenía ahí como de una fundación. Y que dice que porque si no me han hecho nada en 8 días podría esperar más tiempo, cuando ella misma, la doctora Orfa, se lo dijo de frente, me dijo ese 21 que de verdad no se había vuelto a acordar del caso mío. Entonces yo iba a seguir allá cuando el caso, el lapsus de ella y el secretario de gobierno diciendo que yo firmé un acta y que pedí tanta plata y que tantas cosas, ¿cómo voy a confiar de él para que me mande el esquema de acompañamiento al otro día? Ya lo considero entre los sospechosos. El compañero Acevedo manifiesta que es que yo llego bravo y le echo la culpa a los consejeros. Pues no, pues en el acta está, y a todos nos la enviaron. Pues como me prohibieron, me cortaron el derecho de preguntar para que lo explicara, entonces usted con su conciencia dirá. Pero le preguntaba a la doctora Sandra Patricia, que además aclaro, no es secretaría técnica ella. Ella es secretaria o facilitadora de una de las partes de la Secretaría Técnica del Consejo de Paz, porque falta integrarlo completamente. Entonces, le preguntaba al consejo, en el grupo WhatsApp, le preguntaba a la doctora Sandra Patricia y al personero, al alcalde y todos que hacen parte ahí, ¿cuándo es la reunión próxima? ¿Qué canales de participación me dan? Y no contestan ni el personero, ni la facilitadora de él, ni los consejeros. Por eso, para esta reunión anterior, coloqué un mensaje. ¿Dónde están los consejeros de paz? ¿Qué entienden por paz? ¿Qué entienden por reconciliación y convivencia? Si fue por eso que se ofendieron, como no puedo preguntar, pues parto que sea de ahí. Compañero Dairo, no, más bien no le digo nada, compañero Dairo, porque pues usted y yo apenas nos distinguimos y parece, me da la impresión por la lectura del acta, que sencillamente hace como un seguimiento y vamos por donde va el resto. Porque todavía, desgraciadamente, nuestra sociedad, la psicología de la sociedad dice que todavía no hemos, nos hemos despojado ese prejuicio del seguimiento. Ya voy a terminar porque viene lo bueno. Ya van 5 minutos, doctor. El personero dijo, Yo he solicitado que se le envíen los carnés. Pero le ratifico al señor personero que no me lo han enviado. Ah, pero me tocó venir por el carné. ¿Pero es que usted no dio dirección? Yo, claro que se lo di, le puedo comprobar en este momento a la doctora Santa Patricia por correo o WhatsApp. Claro que sí, me dijo espérate. ¿Recuerda que me dijo espérate? Sí, le dije en el WhatsApp y me pudo responder espérate. Que es una respuesta de un funcionario público a un pobre ciudadano como uno, que puede uno creer persecución, hostilidad, de la buena. Ahora, decir el personero, un funcionario público como de la Defensoría del Pueblo, que hemos agotado todos los mecanismos y las instancias, que se trató como un caso especial. Ahora, que pide un dictamen médico para evitar inconvenientes. ¿Quién soy yo, señor personero? Quiero que me lo diga de frente. ¿Soy el delincuente, ñampiro, el terrorista? ¿Por qué tiene que pedir un dictamen médico? Solicitando la aclaración, yo le aclaro una cosa. Ya terminó, y es que él no me perdona que yo esté exigiendo, no suplicando, yo estoy exigiendo que se cumpla la integración de la Secretaría Técnica, que el decreto ley 885 dice, y no es discrecionalidad ni el personero ni el alcalde de la conformación. Él la regañadiente el 25 de abril del año pasado aceptó, pero que el representante de la sociedad civil fuera disque un facilitador. La ley no dice que el de aquí sale como un cargamaletín de él. Son dos personas que integran la Secretaría Técnica, y eso no me lo puede perdonar, como no me quiere perdonar de que él tenía un candidato para el día que yo participaba en la elección 6 de abril, y él tenía un candidato y le hizo el guiñe de ojo a mi competencia, que yo le llamé la atención ahí mismo. Muchas gracias. Y más documentos, aquí están para el señor concejal, que dice que son delirio, aquí están. Bueno, en la reunión pasada alguien dijo que él tenía problemas mentales. Eso lo dijeron. Solo bueno, y se comprueba. Usted es abogado, le hacemos probatorio. Yo no soy médico. Yo solicité que eso lo tenía que determinar, era un médico. En ningún momento dije que usted tenía problemas mentales. Eso lo dijo alguien más. Y creo que aquí el único que puede determinar eso es un psiquiatra o un médico. ¿Sí? También dije que tenía que nombrarse un comité de ética para garantizársele el debido proceso. Ya se nombró el comité de ética. Aquí se le dio la oportunidad de presentar sus descargos. Usted quiso presentarlos acá. Sin embargo, el comité de ética es el que va a decidir si el señor Manuel ha incurrido en alguna falta como consejero o no ha incurrido en alguna falta. Y si tiene las condiciones psicológicas, mentales para... Tiene la tarea doña Carmen Mayuza. Eso lo va a determinar un dictamen médico y lo va a determinar el comité de... Eso es lo que se va a hacer. Es lo que se va a decidir. Aquí no se está expulsando a nadie, no se está diciendo que el señor no puede estar. Nadie ha decidido eso. De hecho, por eso se invitó. Creo que las constancias las tiene aquí la doctora Sandra, que ha enviado por el grupo, por el correo electrónico. El grupo no es un medio de comunicación oficial. El medio de comunicación oficial es el correo electrónico o las direcciones que cada uno haya suministrado. Que se refuerce la comunicación por el grupo, pues ya es otra cosa. Ahora, no sé a qué se refiere con que yo tenga un candidato, a mí no me interesa. No me interesa, pero creo que solo está en la imaginación de él. Está el audio y el video. Que haya otra persona, que cada uno es libre de participar, ¿sí? Y ahí se grabó, se dejó el acta. ¿Quiénes participaron? Que ustedes decidieron votar con el señor Manuel, ¿de acuerdo? Esa fue decisión del Consejo Municipal de Paz. Y yo con él no tengo ningún inconveniente. Y me interesa que sea otra o cualquier persona. Los que están ahí son los que están trabajando. Y tienen que demostrar que realmente se ganaron ese puesto. Y si quieren seguir, pues eso es problema de cada uno, o sea, eso es decisión de cada uno. Si usted quiere seguir, si usted se comprometió a ser consejero, pues cumpla con las reglas que del reglamento que todos los consejeros aprobaron. Porque ese reglamento se hizo entre todos. Y creo que todos lo aprobamos aquí en las reuniones. Entonces no sé cuál es el inconveniente. Una réplica ahí en la parte del presidente encargado. Vuelvo y repito la pregunta. ¿Hay más puntos en los ¿Estamos en las proposiciones? Sí. ¿Estamos en las proposiciones? Sí, está. La proposición que se aprobó, habían dos. Una mencionó que el doctor Mayorga la haría con posterioridad cuando se hubiera presentado. Y la segunda la presentó el doctor, el señor personero. en el sentido que había solicitado la palabra don Manuel, con la aclaración de que hay un procedimiento y hay una competencia del comité de ética, que sin embargo le concedamos un término prudencial, 10 minutos, ya lo hicimos, ahí estaban las dos proposiciones que se plantearon en el momento que hice la pregunta. Entonces ya no hay más proposiciones. No, pero una réplica a lo de la forma de intervenir. No hemos dado los puntos necesarios para proposición individual. Estamos en proposición. Hay más proposiciones. Sí. Doctor, es que quedó una partecita ahí en laguna. Es que cuando se discutió el reglamento se dijo de la forma de participar, quienes no podemos hacer presencia aquí. O sea, yo por obligación, para complacer al personero, tengo que físicamente hacerme presente cuando hay canales, y eso se aprobó también en el reglamento interno, que a mí nunca me han hecho llegar y tampoco me lo han pasado. Solicitó al señor presidente que se le dieran las garantías de comunicación para que usted pudiera participar en videoconferencia. Pero a mí no me lo han expresado, a mí no me lo han dicho. No me lo han, a mí no me lo han planteado. Si aquí lo hablan, yo no lo puedo adivinar dónde esté. A mí no me lo han comunicado. No, ya le solicité. Demuéstrame la comunicación. Señor presidente, en oposición de aquí. Contestarle al compañero Juan Manuel que si es viable en este momento que sale una comisión de ética en la que pertenezco, si es viable de pronto agendar una fecha y hora con el fin de que él pueda presentar, ya lo presentó aquí a toda la plenaria de del comité, con los consejos de paz, pero si él quiere también, pues lo podemos presencionar todas las descargos que la ha querido manifestar, y de pronto la Comisión de Ética, pues en un debido proceso, como dice el señor procedero, garantizarle precisamente la forma que usted desde un debido proceso, una defensa técnica, pues precisamente poder la Comisión de Ética tomar una decisión más adelante. Yo sí quiero también poner la cara y se la pongo a usted, don Manuel Arango, que yo sí dije lo que usted acaba de decir y lo dije aquí públicamente, porque hace 25 de años, cuando yo era secretario de Servicios Públicos, ¿usted se acuerda? Si es que no me dejaron decir, no me dejaron decir cuando don... Allá a Punta su vivienda, los domingos, a recoger la basura, ¿te acuerdas? Todo eso está aquí en lo que iba a hablar. Preguntando así como usted nos preguntó. Aquí está. Dentro de esa época usted me comentaba que tenía medio de seguro, que tenía, que lo estaban buscando, que no sé qué. Ahí quedó la cosa. De usted no volví a saber absolutamente nada. Hace 20 días tuve aquí una reunión y le van a tocar los diferentes temas suyos de seguridad, que no asistía por tal cosa, creo que es el cariño. Yo hice la mención, dije, ve, hace 20 años me comentó lo mismo, hoy me sorprende, no volvía a saber nada de usted ni de su vida, obviamente que no me interesa la mía. Y lo expresé, pero si le incomoda, también tengo el valor que me disculpe, si eso le molesta. Elegante, González, bien, así se hace. Más que proposición, lo mío es una solicitud que jurídicamente o algo se asesoren también para que se integre en su totalidad la Secretaría Técnica del Consejo de Paz. Porque el decreto ley 885 en su artículo 10 que renovó al 8 dice, bueno, no quiero ponerme a leerlo porque aquí hay más de uno que se lo sabe. Y el delegado de la Defensoría del Pueblo el 25 de abril del año pasado lo leyó. Y no permite interpretaciones, ni es de discrecionalidad de cumplimiento, señor personero, ni para el alcalde. Como el delegado de la Defensoría el 25 de abril del año pasado lo leyó, solicito que se implemente ese artículo y que se proceda a nombrar el delegado de la sociedad civil. Antes yo aspiraba a ser el delegado, el representante por la sociedad civil, por razones obvias no lo puedo hacer, porque ya no estoy en Soacha, no tengo un sitio de permanencia fija, aunque mis actividades no las he abandonado en el municipio de Soacha. Cualquier otro, pero que se integre en totalidad con igual de como titulares, como dice la ley, no el uno cargarle maletín al otro. Es una solicitud que hago, que se cumpla ese decreto ley.